Con un amigo del campo y sembramos marihuana y también algunos ajos, las patatas, las cebollas, lechugas por doquier, pimientos, tomates y guisantes, mire usted.